Pasá por Beer Market y trae algún combo de Fernet, un vino rico y sorprendenos como siempre con una birra nueva para probar. Beer Market, mercado de bebidas. Todas las cervezas, los mejores combos para tragos y mucho más de lo que te imaginas. Seguinos en las redes como @beermarketar y entérate de todas las promociones o vení a conocernos a nuestras tiendas en Martínez y Beca. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Con Blaisten, sentite ten. Del 3 al 15 de octubre, disfruta de un 20% de descuento en monitores y espejos ABC y en hidromasaje y Versalles. Pagando con tarjetas en Consur, 12 cuotas fijas en toda la compra. Vení a Blaisten, sentite ten. No acumulable con otras promociones vigentes, no incluye productos en liquidación y segunda. Tarjetas en Consur, TNA 17%, TEA 18.39%, costo financiero total efectivo anual 19.83%. Canon, Canon es mi colchón. Quilmes presenta Sigur Rós, por primera vez en Argentina. 26 de noviembre, Estadio Cubierto Tecnópolis. Entradas en venta en tuentrada.com y puntos de venta. Sigur Rós. Invita Red Bull. Últimos campos disponibles. Son las 3 de la tarde y no ves la hora de cortar. ¿Querés algo rico, liviano? ¿Y no se te ocurre qué? Ponete en modo break. Modo Twistos, con mini tostaditas, multicereal, crackers y los nuevos snacks de arroz. ¿Vos cuál elegís? Twistos, tu break rico y liviano. Producto de copetina base de harina de trigo saborizado con queso y aroma jamón. Si te otorgaron un mini crédito Procrear Mejor Hogar por 10, 15 o 20 mil pesos, hacé tus compras en Easy y te regalamos una gift card por 1,000 pesos. Consulta en nuestros locales y en easy.com.ar. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2017. Más información en easy.com.ar. El secreto para viajar más es pagar menos. Y el secreto para pagar menos es Turismo City. John Mayer regresa a la Argentina con The Search for Everything, 29 de octubre, Hipódromo de Palermo. Un show con sus nuevas canciones y todos sus éxitos. Entradas a la venta en allaccess.com.ar. Disfrútalo con tarjeta Santander Río, en 3 cuotas sin interés o desde 43.000 puntos Superclub. John Mayer, 29 de octubre, Hipódromo de Palermo. Producen Live Nation y DF Entertainment. Costo financiero total 1.53%. Vigencia del 1 de junio al 29 de octubre de 2017. Los accionistas de Banco Santander Río, Sociedad Anónima, limita su responsabilidad a la capital suscripto. Movistar presenta Camino a Abbey Road. Sí, escuchaste bien, dije Abbey Road. Si tenés una banda y querés grabar un disco en el mítico estudio londinense, inscribite en freemovistar.com.ar y hacé que pase algo nuevo. Movistar, elegí todo. Promoción válida hasta el 16 de octubre de 2017. Canon, Canon es mi colchón. P&G te da todo lo mejor para vos y para tu bolsillo. En octubre, Magistral Limón 750 mililitros con 150 mililitros de regalo y hasta 20% de descuento en suavizante Downy Everfresh 1.89 litros y en recarga Ariel 3 litros con un toque de suavizante. Estas promos son geniales. En el mes de mamá, Telequino. Esta semana, 4 millones de pesos, más 2 autos 0 kilómetro. Y con tu número de cartón, 5 motos 0 kilómetro. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. El hotel que buscas está en Despegar. Sí, aprovecha hoteles cada vez más baratos en todos los destinos y de todas las categorías. Además, solo por hoy, 12 cuotas sin interés con tu tarjeta BBVA francés. El momento de comprar tu hotel es ahora. Despegar.com. Viajar es posible. Costo financiero total 0%. Promoción válida el 3 de octubre de 2017. Términos y condiciones en despegar.com. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. El cambio para mí es esperanza. Es volver a creer. Para que el cambio siga creciendo, tenemos que seguir trabajando juntos, como hasta ahora. Vamos juntos. Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos. Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy maestra. Este año mi hijo tuvo que dejar fútbol. Menos alumnos, se nota en la cancha y en mi bolsillo. Chau, Marte de parrilla. Tuvimos que sacar unas cuantas mesas. Cambiamos la carta, molleja, olvídate. Cuando la plata no alcanza, el problema es de todos. Podemos hacer las cosas distinto. Podemos hacerlo mucho mejor. Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Yo apoyo el cambio. Yo acompaño el cambio. Nosotros seguimos con el cambio. Nosotras, que siga creciendo. Que crezca en la ciudad y en todo el país. Para que el cambio siga creciendo, tenemos que seguir trabajando juntos, como hasta ahora. Vamos juntos. Lilita Carrión, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos. Sos parte de Metro 95.1. Sonido urbano. Dorada, suave y refrescante. Miller Genuine Draft es la única cerveza pensada para encender tu noche con la mejor música. Comunidad Metro. Metro, lunes a jueves de 10 p.m. a 2 a.m. Seguía Luciano Banchero. Metro 95.1, sonido urbano. Ignite your night, it's Miller time. Beber con moderación, prohibidas ventas menores de 18 años. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy J7. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. El hotel que buscas está en Despegar. Sí, aprovecha hoteles cada vez más baratos en todos los destinos y de todas las categorías. Además, solo por hoy, 12 cuotas sin interés con tu tarjeta BBVA francés. El momento de comprar tu hotel es ahora. Despegar.com. Viajar es posible. Costo financiero total 0%. Promoción válida el 3 de octubre de 2017. Términos y condiciones en despegar.com. Con tarjeta Carrefour, más beneficios siempre. ¡Exclusivo! Todos los martes y jueves de octubre, 15% de descuento en tu compra. Incluye todo electro. Además, todos los días, 3 cuotas sin interés en alimentos, lácteos, bebidas, perfumería y limpieza. Y no te olvides, todos los días promociones exclusivas pensadas para vos. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Carrefour? Solicitala hoy en el stand de servicios de tu tienda. Con tarjeta Carrefour, más beneficios al alcance de tu mano. Buscar bases y condiciones en www.carrefour.com.ar. No te quedes a oscuras. Gamasonic, la luz de emergencia. Gamasonic.com.ar. No tires la moneda para elegir la protección de tu hogar, porque hay un solo lado conveniente: Seca. Llamemos a las cosas por su nombre. Casa Seca, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casablanca, con 5 años de garantía. Casa Seca, de Casablanca. Tras la derrota de Hitler, muchos criminales nazis debieron escoger entre España o la muerte. Almudena Grandes presenta Los pacientes del Dr. García, la nueva entrega de Episodios de una guerra interminable. Los pacientes del Dr. García, el nuevo libro de Almudena Grandes. Publicó Tusquets. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Mi nombre es Sonia, soy de Tortuguita y estoy fascinada con la obra. Hace 19 años que vivo acá y es la primera vez que en la Ruta 8 hacen algo, una obra. Fascinada, feliz. Es más, le saqué fotos con mi celular a los hombres trabajando y mis hijos me dijeron: ¿para qué hacen esta foto acá? Digo, porque me causa placer ver cómo trabajan. Y trabajan. Trabajan de día, de noche. Placer enorme me causa. Durante años nos costó creer que nuestro país podía cambiar. Juntos lo estamos haciendo posible. Ayúdanos a mostrar que todo este esfuerzo vale la pena, compartiendo tu experiencia por WhatsApp o en redes sociales. Presidencia de la Nación. Todo es posible juntos. Canon, Canon es mi colchón. Los motores son sometidos a exigencias extremas. Por eso Lyon cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección siempre. El Lyon, máxima innovación en lubricantes. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Alcatel A3XL. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje.